Contacto Sur, la verdad tal cual es. ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El silencio cómplice de las democracias occidentales ante el caso del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira, de quien se temía que hubiera sido asesinado por desnudar la cara nazi del régimen de Kiev, supone una clara luz verde a la eliminación física de todas aquellas voces que no sean alineadas con la narrativa mainstream. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Saludos, Víctor, y felizmente, Lira apareció vivo, pero tras haber permanecido secuestrado durante varios días por los llamados servicios de seguridad de Ucrania. Estos servicios de seguridad le arrebataron todos los equipos técnicos al también cineasta, quien también denunció que perdió el acceso a sus redes sociales. Visiblemente desgastado, el comunicador insistió en que su situación es mejor que la de muchas otras personas, y lo dijo en aparente alusión a un sinnúmero de cadáveres pertenecientes a críticos del presidente Volodymyr Zelensky. De hecho, en su última publicación antes de desaparecer, el comunicador subió una lista de ciudadanos ucranianos o ya masacrados por el régimen de Kiev o quienes se encuentran torturados en sus cárceles, tratándose de gente insuficientemente entusiasmada por la brutal imposición de la ideología nazi en el país, entre cuyas manifestaciones está, por ejemplo, la discriminación de la población rusa. La desaparición de Lira en ningún momento preocupó ni a Estados Unidos, ni al gobierno chileno, ni tampoco a las demás democracias occidentales, que también permanecen calladas ante el caso del periodista español detenido en Polonia, Pablo González, cuyo delito radica en dar una cobertura errónea del conflicto de Ucrania, es decir, la que deja al desnudo que su régimen tiene las manos prácticamente ahogadas en sangre. El silencio al respecto del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, tan patético en su reciente visita a Kiev, demuestra que el político no estaría en contra de que su compatriota se encontrara sin vida en el fondo de esta mar de sangre derramada por el señor Zelensky. Mientras tanto, para el periodista uruguayo Rubén Suárez, la farsa judicial británica que autorizó la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, va en la misma línea, ya que equivale a una condena de muerte. Así el periodista uruguayo lo dijo en entrevista con nuestro programa Octavo Mandamiento. En esta circunstancia, nuestra solidaridad internacional con el compañero Assange, quien denunció, quien aportó pruebas concretas, quien realmente se ha convertido en un artífice de lo que es la nueva comunicación y de cómo se tiene que hacer. Y es por eso que lo persiguen justamente. Todos sabemos cómo actúa el imperialismo, todos sabemos cómo actúa Estados Unidos en estas circunstancias, queriendo acallar las voces que sacan la verdad a la luz de los pueblos, ¿no? Una vez más, la censura que quiere hacer Estados Unidos en contra de un periodista no es la primera vez. Siempre que alguien habla o dice lo que realmente está aconteciendo en Estados Unidos y las implicancias que ellos tienen con respecto a las intervenciones en todos los países del planeta, único país en el mundo que ha invadido, que ha exterminado, que ha colaborado con las dictaduras más sangrientas en el mundo, se llama Estados Unidos de Norteamérica. Entonces Julian Assange se ha convertido en esa piedra en el zapato para ellos, porque justamente ha denunciado todo esto. Más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con la vida privada de Assange, lo que sí uno tiene que estar como comunicador internacional es apoyando la verdad absoluta. Nosotros siempre decimos en nuestra red, en Contacto Sur, la verdad tal cual es. Y es así, la verdad tiene que ser tal cual es y no hay que ocultarla. Pese a quien le pese y moleste a quien le moleste. En este caso, Estados Unidos está muy molesto con Assange porque ha denunciado lo que todo el mundo sabía, ¿no? De todas las intervenciones, de todo lo que hace Estados Unidos para el mal del planeta, para ellos poder vivir bien. Es eso. Y no olvidemos que justamente Inglaterra también juega su parte en esto, porque Estados Unidos viene a ser hijos de Inglaterra, ¿no? Entonces también vemos cómo el imperialismo actúa de esta forma, ¿no? Estamos volviendo al tiempo de las colonias y no sería de extrañar también, y yo hubiese que es así, que Israel y algunos estados más que son alcahuetes de Estados Unidos estén apoyando justamente que Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos, donde sabemos que no va a tener un juicio justo, donde sabemos que lo van a condenar y que apeligra su vida. Yo creo que hoy por hoy hay que denunciar el peligro que está corriendo Assange de ir a Estados Unidos, peligro de muerte inclusive, y disculpen la firmeza que estoy diciendo y lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Hay que hacer una campaña internacional de apoyo, hay que hacer una campaña de denuncia constante, porque todos sabemos cómo actúa el imperialismo, todos sabemos cómo actúa la CIA, cómo actúan sus entes que tienen ellos allí, y realmente es peligroso el tema para Assange, es peligrosa su vida, está apeligrando, corre riesgo, muchísimo riesgo, por eso hay que estar todos los días atento y hay que exigir que no se haga esa extradición. Rubén, muchísimas gracias, ¿sabes? Me parece realmente interesante e importante un detalle, yo así diría, porque resulta que nadie tiene ni la menor duda del porqué de esta persecución contra Julian Assange. Justamente mostrar la verdadera cara de Estados Unidos, estas imágenes, por ejemplo, de sus atrocidades en Irak, creo que es algo que le impactó a muchísima gente. Son prácticamente imágenes impactantes, si no utilizar otra palabra, ¿no? Pero, por otro lado, es interesante que sí escuchar, digamos, la versión norteamericana del porqué de esta persecución de Assange. Bien, hay de todo. Dicen que no se trata en ningún momento de la libertad de expresión y del castigo por justamente denunciar las atrocidades de Estados Unidos. Dicen que los motivos son otros, cualquier cosa, excepto justamente su labor como periodista. Entonces, este aspecto, ¿cómo se podría comentar? Quizás realmente, no sé, Assange cometió algunos crímenes que deben ser castigados. Acá lo que hay sí es una venganza contra Assange por haber denunciado lo que todo el mundo sabía a escondidas y que mucha gente no se animaba a decirlo, y que es que justamente Estados Unidos es el genocida del mundo. Yo recuerdo una de las frases más célebres que tuvo Ernesto Che Guevara ya en el 62, que nuestro accionar debe ser un grito de gloria y clamor contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norte. Eso fue en el año 62, hace 60 años, y sigue vigente, más latente. Pero también lo que decía José Martí sobre nuestra América, ¿no? Entonces podemos seguir y podemos seguir viendo en el tiempo el accionar perverso que ha tenido Estados Unidos en contra de todos los aquellos que buscan la libertad y que buscan la igualdad. Desde la creación de Estados Unidos a la fecha, siempre ha sido un país que ha estado por el genocidio, que ha estado por la esclavitud, que ha estado tratando y a su vez sometiendo a los pueblos. Y en este caso quiere someter a Assange. Así que ojo, tanto Assange como Víctor, como Rubén, como todos aquellos comunicadores populares que venimos diciendo la verdad, podemos también correr esa misma suerte, porque si a Estados Unidos le molesta algo de lo que digamos, van a inventar algo en contra de cualquiera de nosotros, ténganlo por cierto, y por eso hay que seguir denunciando. Yo siempre digo que para mantenerse vivo en este planeta y para mantenerse coherente, uno tiene que estar siempre, siempre activo, siempre tiene que estar en la palestra pública y diciendo la verdad tal cual es, mostrando su cara, mostrando su foto, sus datos, y que la gente te conozca. Es la forma que tenemos como para defendernos. También nos pueden tirar un tiro y matarnos en cualquier momento, pero es la forma que tenemos como para defendernos, para realmente buscar esa sociedad mucho más justa, mucho más libre y mucho más igualitaria, sin la explotación del hombre por el hombre, que es lo que a Estados Unidos le molesta, justamente cuando decimos eso, ir por la sociedad sin explotados ni explotadores. Y yo le haría la última pregunta, porque es interesante también, lo que llama la atención, ¿no? Es que esta decisión para extraditar a Assange a Estados Unidos, y usted ha definido muy claro, ¿no?, qué eso significa para nuestro colega periodista Assange, ¿no?, que prácticamente es una condena de muerte, ¿no? Pero entonces esta decisión se da en unos momentos en el que, por ejemplo, descaradamente fueron censurados, bloqueados medios internacionales rusos como RT, Sputnik, y realmente yo aquí veo una, digamos, vinculación, algo que no se trate de una coincidencia. Quisiera preguntarle en qué medida realmente tiene fundamento ver todos estos hechos de censura, incluidos los de Assange, RT, Sputnik, como, no sé, pero un apagón informativo internacional sin precedente. Bien lo dijiste tú, un apagón informativo internacional, un apagón comunicacional internacional. La derecha internacional está buscando acallar a todas las voces que somos esa voz que llevamos la verdad. Tanto ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Uruguay, como ocurre en Argentina, en Chile, en Ecuador, en todas partes del mundo está ocurriendo. La derecha quiere callar estas voces, que somos las voces libertarias, les podríamos decir, queda feo que lo digamos nosotros, que somos las voces libertarias que llevamos lo que hace, dice y quiere los pueblos, de por y con los pueblos. Entonces, en este momento histórico que se está viviendo, en una guerra provocada directamente por la influencia de Estados Unidos allí, donde Ucrania está matando, está destrozando a las poblaciones de Davos principalmente, y que eso no dice nada a la gran prensa, pero sí lo denunciamos nosotros desde los medios alternativos. Eso es lo que le molesta a Estados Unidos, como le molesta a WikiLeaks, como le molesta a Assange. Por eso es que todo esto se da en ese conjunto, ¿no? No es de extrañar que en estos momentos donde hay una censura y los gobiernos cómplices, y vuelvo a denunciar, los gobiernos cómplices han levantado la señal de RT, de Sputnik y tantas otras señales que muchas veces no tienen la trascendencia tan importante que tiene RT o Sputnik, pero que sí hay medios alternativos que nos vienen censurando o nos quieren acallar la voz a muchísima cantidad de radios que están por muchísima cantidad de países, y eso es una orden explícita desde Estados Unidos que no desean que se sepa la verdad. Nos despedimos por el día de hoy, esperándolos en el próximo programa. Equipo de comunicación, Ariana Rueda y Rubén Suárez. Una vez más, estás en Radio Ciudadana, la radio compañera. En tus manos.